feliz junto a su familia. Y su vida cambió por un desengaño al darse cuenta que encinta estaba. El sufrimiento empezó, pero su familia la ayudó y sola se sentía. Por ti la engañaste y nunca quisiste tomar tu responsabilidad de padre. ¡Qué cobarde eres! Ha pasado el tiempo y ya no se siente tan sola. Ahora con ella está su bebé, que llena su vida de amor. Después de varios años que solo compartía con su hija, llegó otro desengaño cuando te conoció y volvía a caer en la trampa por segunda vez. Pero el miedo que le daba era esperar en soledad. Encinta esperaba a que tú aparecieras, pero solo abusaste y nunca te volvió a ver. Entonces, ¿con quién compartir si todos solo buscan el placer? Ya nadie quiere hacerse responsable de sus actos, y por culpa de todos los que solo mienten para tener voce, hay muchos hijos abandonados. Ya no es la misma. Su corazón está roto y duro ha quedado. Ya no. No cualquiera puede entrar. Ahora, ¿a quién quieres engañar? Hemos lastimado tanto a las mujeres que se ha producido una crisis social. Ahora ya no creen en la familia, ni mucho menos en los hombres irresponsables. Condenados estamos. Condenados.